How do you describe the feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Muy buenas tardes, pasan 14 minutos ya de las 4 de la tarde y comenzamos una nueva edición de Estar en la Onda aquí en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Programa que comenzamos, como siempre, haciendo un repaso a lo que es noticia en el día de hoy. Por ejemplo, hace poquitas horas sabíamos que la Junta aprobaba la oferta de empleo público compuesta por 541 plazas. De esta manera, se sabe que 139 plazas serán para la Administración General, 98 de ellas para funcionarios y 47 para laborales. De las 98 plazas para personal funcionario, 86 corresponden para el turno libre y 12 para promoción interna. También sabemos que se ofertarán 241 puestos de trabajo para personal docente no universitario, vamos, cuerpo de maestros, y 155 plazas de personal estatutario, 108 para turno libre de discapacidad y 47 para promoción interna. De esta manera, el Gobierno regional destaca que Extremadura es la única comunidad autónoma en la que se ha llegado a un acuerdo entre Gobierno y los representantes centrales sindicales, por lo que se agradece el esfuerzo realizado por los sindicatos teniendo en cuenta las circunstancias especiales derivadas de las limitaciones del actual marco presupuestario. Y otra de las noticias que teníamos en el día de hoy es que los príncipes de Asturias inaugurarán en Badajoz el Congreso de Jóvenes Empresarios y ya van 16. El Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios se dará cita el próximo viernes 1 de abril en la capital pacense. De esta manera, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, el AJEX, ha explicado que la presentación de este evento será la primera que tendrá como protagonistas a los príncipes de Asturias y que presidirán la inauguración de uno de estos congresos. Concretamente, en la edición de Badajoz se pretende desplegar un mensaje de esperanza a los jóvenes emprendedores tanto de Extremadura como de España y así también a la Portugal más vecina. Y continuamos para hablarte también de otro de lo que las noticias que se darán cita este fin de semana, concretamente la fiesta del Cerezo en Flor 2011, declarada ya como de interés turístico nacional. Y es que ya se acerca el momento para preparar el corazón del Jerte, en el Valle del Jerte de Extremadura. Concretamente, hoy viernes 25 de marzo, a las 11 de la mañana, han empezado con una ronda musical por charanga piornalesca, y de esta manera comienza un marco de actividades que no terminará hasta la jornada del domingo a las 8 de la tarde, con la actuación del nuevo ballet flamenco de Cáceres, Aquí Flamenco. Concretamente será en la plaza Las Eras. Y es que Extremadura, cuando llega ya la primavera, pone en marcha pues un sinfín de actividades. Una de ellas es esta, el Festival del Cerezo en Flor de este año 2011, que bueno, pues comienza con una floración del 5%, siendo mayor incluso que la floración que hubo por las mismas fechas del año pasado. En el programa de hoy, pues también tendremos nuestra sección de destino Düsseldorf. Concretamente, hoy hablaremos, entre otras cosas, pues de nuestra representante, y es que Lucía Pérez ha comenzado ya los ensayos y va a continuar con su promoción tanto nacional como internacional. Y es que ya la eurovisiva Lucía Pérez ha elegido pues el vestuario que tendrá para entrevistas y programas. Todavía no saben pues qué se pondrá ese día en Düsseldorf, en ese sábado mágico del mes de mayo, y que cada día está un poquito más cerca. En el programa de hoy, y antes de comenzar con nuestra lista de éxitos, pues nos apetece ponerte otro de los temas que escucharemos en Alemania este año, concretamente pues el que representará a Israel. Este año vuelven a confiar pues en quien consiguiera su última victoria. Concretamente hablamos de Dana International. Nos acordamos de aquel Viva la Diva del año 1998, ya estamos hablando del siglo XX y nos encontramos en el XXI. ¿Y con qué nos quiere representar este siglo XXI? Pues mira, el tema se llama Ding Dong, y con él intenta mostrar pues un aire pues más vivo y no tal como ese era el rezo aquel que escuchábamos el año pasado, aquel Milín. Bueno, te dejamos con Dana International y con su Ding Dong, a ver qué te parece. Nos vemos ahora. And if you Pues esto que estabas escuchando ahora era el tema que representará a Israel este año, concretamente la segunda semifinal, la del jueves. Y es que según el número de votaciones, este año pues Israel ha salido en el sorteo para la segunda semifinal. Luego te adelantaremos, si quieres, también en qué puesto de esa semifinal actuará. Lo que sí podemos decir es que seguramente tenga un pasaporte ya para la final del sábado. Y nos vamos ahora pues a lo que más nos gusta en nuestro programa, a una de las cosas que más nos atrae, a nuestra lista de éxitos. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y ya estamos dentro de nuestra lista, pues con el puesto número 10. ¿Y quién se encuentra en este puesto? Pues mira, te lo decimos, es otra vez María Lucía Malú. Y es que su Blanco y Negro, incluido dentro de su último trabajo discográfico Guerra Fría, pues no nos quiere abandonar del todo. Ha entrado, ha vuelto a salir, se quedó a pocos puestos de estar en el número 1, se volvió a ir. Y ha vuelto ahora otra vez a entrar en nuestra lista. Esta vez entra pues ahí en el límite, en el puesto número 10. Y aunque Malú todavía no tiene programado ningún concierto por tierras extremeñas, pues sigue poniendo algunos, por ejemplo, en la cercana Andalucía. Así que si quieres puedes buscar en su página oficial pues todos los conciertos que ofrecerá hasta el momento Malú por territorio español. Por lo pronto, te queda escucharla con este tema, con este Blanco y Negro, dentro de Guerra Fría. Malú, puesto número 10. Siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Pues Malú vuelve a estar en nuestra lista con este blanco y negro y hoy podrán disfrutar en el recinto ferial Ifeza, en Zamora, del concierto de este Guerra Fría de Malú. Y un día más tarde en Baracaldo, en el Rockstar Live, también estará Malú. Ya para abrir el mes de abril será el día 1 y más citas que puedes encontrar pues en su página oficial. Y nos vamos del 10 al puesto número 9 con una nueva entrada. Y es esta que ya escuchas aquí. Y es que Fangoria vuelve a sacar nuevo single, rescatado pues de sus anteriores álbumes, de sus anteriores éxitos. En este caso este A Quién Le Importa, que también se incluye dentro de su último trabajo discográfico, Del Vodevil a las Astracanadas. También tiene varios conciertos preparados para este verano. Y si no te lo quieres perder, pues sigue atento a nuestro programa, entre otros. Y si no, también en la página oficial de Fangoria puedes encontrarlos. Te dejamos con este A Quién Le Importa, puesto número 9. Me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas. Si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Pues Fangoria se queda en ese puesto número 9 de nuestra lista y mañana sábado, por ejemplo, pues podrán disfrutar de ella, miento, ya hoy viernes podrán disfrutar de ella pues en Granada. Luego ya tendrá otros conciertos en el mes de mayo, concretamente el 13 de mayo será en el Palacio de los Deportes de Madrid, las entradas ya están a la venta, y unos días más tarde, el 21 de mayo, pues hará lo mismo en Barcelona, esta vez en la San Jordi Club. Así que ya sabes, si te apetece escuchar a Fangoria en directo con este nuevo álbum ese del vodevil a las astracanadas, pues lo tienes muy sencillo. Solamente pues tienes que acudir a uno de sus conciertos. Y ahora en el puesto número 8 pues tenemos a uno que ya conocemos de hace unas semanas en nuestra lista, concretamente al niño, con permiso de su madre, de Diana Navarro. Él es Pablo Alborán y es que nos presenta su primer trabajo discográfico y su primer single, este Solamente Tú. Por cierto, si quieres ver a Pablo Alborán en concierto, pues mira, el 26 de marzo, es decir, mañana estará en Granada 10 en Granada y el 31 de marzo en la Sala Paraninfo de Palmas de Gran Canarias. Se quedará allí durante un tiempo en las Canarias, ya que estará el 1 de abril en La Orotava, el día 2 de abril en Santa Cruz de La Palma, el 3 de abril en Collado Villalba y el día 5 en Arganda del Rey. Luego ya estará también en Jaén en el mes de abril y también visitará Madrid, Barcelona, Sevilla, entre otras giras. Y si te apetece saber más, pues mira, en la página oficial de Pablo, como ya en las anteriores, pues puedes ver también más conciertos y más sobre este gran artista y que seguro dará mucho que hablar. Te dejamos con él en el puesto número 8 de nuestra lista, Pablo Alborán, Solamente Tú. Enseña tus heridas y así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Pablo Alborán en ese puesto número 8, a ver si pronto le podemos tener con nosotros y le preguntamos entre otro por Diana Navarro, a ver qué nos cuenta él. Y nos vamos directamente al puesto número 7, a ese número de la suerte para muchos y también para la siguiente artista. Ella es Soraya Arnelas, quien vuelve ya de camino a España después de una pequeña gira por Sudamérica. A ver qué nos cuente también cuando llegue. Y bueno, también sabemos que ya está puesta la fecha para la preparación del que será su tercer single, que por cierto no viene dentro de Dreamer. Es Stick Shift, que ha grabado con Antoine Clamaran después del éxito de Live Your Dreams. Será en Londres durante 3 días. Próximamente te daremos más detalles y a ver si tenemos algunas imágenes. Dreamer es el segundo single de Soraya incluido dentro del álbum que lleva este mismo nombre. Te dejamos con el puesto número 7, Soraya. Pues ahora ya se queda esta semana en ese puesto número 7 y nos vamos directamente al 6 con una nueva entrada, concretamente la de los catalanes Pastora, con este Feel the Magic incluido en su último trabajo, Uben, un viaje en la noria. Y es que, bueno, si Soraya la verdad nos sorprende, también nos sorprenden los de Pastora. Concretamente, pues estarán el sábado 28 de mayo en Ciudad Círculo de las Artes de Toledo. Y bueno, pues muy prontito, o sea, hoy 25 de marzo, pues mira, los tienes en Granollers, en Piano Blau. Así que si te apetece verlos, pues ya sabes, acércate si estás cerquita y si no, pues espera a nuevas fechas. Por lo pronto puedes escuchar el que es su primer single, este tema, este Feel the Magic, que suena en Estar en la Onda, en el puesto número 6 de la lista. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Y cuando ya pasamos las menos cuarto, para camino ya de las 5 de la tarde, las 4 menos cuarto en territorio canario y portugués, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la red de Onda Campus. Pues nos toca hablar un poquito de cine. Y esta semana, pues mira, te traemos también tres estrenos. El primero de esta semana va a ser este Sucker Punch, ese thriller de acción y fantasía. Y es que cierra tus ojos, abre tu mente y no estarás preparado. Sucker Punch es una fantasía de acción épica que nos lleva a la vida de la imaginación de una joven cuyo mundo de los sueños le permite escapar de la oscura realidad. Sin limitaciones de tiempo y espacio, tiene la libertad para ir donde su mente le lleve. Y sus increíbles aventuras borran la línea de lo real y de lo imaginario. ha sido encerrada contra su voluntad, pero Babidol no ha perdido su deseo de sobrevivir. Decidida a luchar por su libertad, anima a otras cuatro chicas, la decidida rocker, la astuta Blondie, la implacable leal Amber y la reacia Sweet Pi, a unirse e intentar escapar pues de ese terrible destino a manos de sus captores, Blue, Madame Gorski y Hiller Roller. Guiadas por Barbie Doll, las chicas entablan un combate fantástico contra todo, desde samuráis a serpientes, con un arsenal virtual a su disposición. Juntas deben decidir lo que están dispuestas a sacrificar para permanecer vivas, pero cuando la ayuda de un hombre sabio se acerca a su increíble viaje, pues si lo consiguen, serán liberadas. Ese es uno de los estrenos de esta semana, que por cierto viene acompañado, pues como no, de su tráiler. Así que, ¿qué te parece si te dejamos con él? Y luego, otros dos estrenas. Por ejemplo, una comedia americana. Pero eso será dentro de un ratito. Primero, este tráiler, este Sucker Punch. He perdido a todo aquel al que he querido. Luego me encerraron. Sin permitir que me refugiara del dolor. Necesito salir. Voy a escaparme de aquí. Estamos rodeadas de guardias armados. Y si Blue se entera, estamos muertas. Ya estamos muertas. ¿Tienes miedo? No lo tengas. Si quieres alcanzar tu propio paraíso, déjate llevar. Ahora mismo te estás imaginando que controlas este mundo. ¿Qué es lo que buscas? Una salida. Voy a ayudarte a ser libre. Tendrás que encontrar 5 cosas. La primera es un mapa. ¡Cuidado! Luego un fuego. Un cuchillo. Y una llave. La quinta es un misterio. Emprende tu viaje. Te hará libre. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Es la única forma de salir de aquí. Si no tienes una razón para vivir, tendrás 1000 para morir. Pues esto ha sido Sucker Punch y ya vamos camino, como decimos, de las en punto de esas 5 de la tarde con el segundo estreno, pues, de esta tarde. En este caso hablamos de Encontrarás Dragones y es una película de nacionalidad estadounidense y colaboración española. La historia se centra en la investigación de Roberto, un periodista que está realizando sobre estudios sobre una serie de acontecidos, válida la redundancia, pues sobre la Guerra Civil Española, que tuvieron como protagonistas pues a su propio padre y a un joven sacerdote, José María Escriba de Balaguer. A través del relato de su padre, Roberto va a descubrir una terrible historia de traición, celos y muerte, pero también de redención y perdón, con el terrible trasfondo que supuso la guerra de un país enfrentado, pues, a sí mismo. Aquí tienes el tráiler de Encontrarás Dragones. Te lo ponemos. ¡José María! ¡Llamad al médico! Este es José María Escrivá y tu padre. Papá, he descubierto que estuviste en el seminario con José María Escrivá. Te lo advierto, déjalo estar, Roberto. ¿Sabe algo sobre José María? Tu padre es fruto de tiempos difíciles, intenta comprenderlo. Este es un anuncio del gobierno. Se ha producido un alzamiento militar. grilletes y conquistar la libertad o morir en el intento. Tengo miedo. Yo también. Padre, están matando sacerdotes. Debemos irnos. Quedarnos sería un suicidio. Ese disfraz ya no te va a proteger. No lo llevo para protegerme. José María, la verdad es que nacemos solos y morimos solos. Sé lo que es estar furioso con la vida. Cuidado a dónde te lleva. Ninguno de nosotros está libre de debilidades humanas. Sabía en qué bando estaba. Seguimos la cuenta atrás para terminar pues esta lista de cine de esta semana, y la última que te traemos es una comedia, pues tras hablarte de ese Sucker Punch y de Encontrarás Dragones, en este caso hablamos de la comedia estadounidense Esta abuela es mi padre, y es que regresa el agente del FBI Malcolm Turner y su alter ego Haltis Mae Pierce, la gran abuela, pero esta vez la acompaña su hijo Trent, testigo de un asesinato a manos de unos gánsteres rusos, por lo que deberán camuflarse en la escuela de arte solo pues para chicas, donde tendrán que encontrar pues al asesino antes de que él les encuentre a ellos, como siempre acompañados del tráiler. Y como no sé si quedará muchísimo tiempo, pues luego también vendrán las horarias, unas cuantas cuñas de aquí de Onda Campus, de la Radio Universitaria de Extremadura, y después del 5 al 1 tendremos Destino Düsseldorf, tenemos también la agenda preparada y mucho más. Te dejo con el tráiler, Esta abuela es mi padre. El mejor agente del FBI. Papá, hijo, ¿qué haces aquí? Acabas de ver a Chirkov asesinando a alguien. ¿Crees que querrá matarme? Vuelve a la carga. Te esconderé. ¿Cómo vas a esconder a un tiarrón como yo? Pero esta vez trae refuerzos. Bla, bla, bla. Eres muy complicada, Sarmenta y Sipierros. ¿Quién? Mi sobrina nieta. Y más vale que hables como ella o asustarás a alguien. ¿Qué tal así? Swing low, swing... De 20th Century Fox y Regency Entertainment. Bienvenidas a la Escuela Femenina de Artes de Georgia. Te esconderás aquí. ¿Qué tal? ¿Cuántas chicas dulces y buenorras? Oh. Martin Lawrence. Soy la nueva directora, la gran abuela. ¿De esa forma tendremos que llamarla? Le iría mejor Mary la ballena. ¡Amén! Jefe, le tenemos. Seguidlo. Lleva falditas. Ahora sé por qué lo llaman cascanueces. El peligro. ¡Que empiece el juego! ¡Mano izquierda verde! Diría que ya no quedan verdes. Tengo un verde. ¡Y un cuerno! Está en los genes. Supongo que eres la nueva alumna, Charmaine. Llegas a tiempo para el dibujo natural. Bien, ahora ya puede quitarse la sábana. ¿Qué ha dicho? ¡Sorpresa! ¡Ahí lo tenéis! Esta abuela es mi padre. ¡Oh, no! ¡No! ¡Mierda! Ni siquiera llevo mega bragas de abuela limpias. ¡La abuela te va a dejar cao! En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Pues vamos ya camino de las en punto, pues te vamos a avanzar un poquito de lo que tendremos en ese destino Düsseldorf. Por ejemplo, de que Madrid será la sede de esa segunda fiesta Eurosalder. El evento tendrá lugar el 15 de abril en Madrid y está organizado por la OGA España y AEP, la Asociación de Eurovisivos de España. También tenemos que hablar de ese traje que ya tiene preparado Lucía Pérez para ensayos y también pues para entrevistas. Lo que no tienes preparado, pues el que lucirá todavía es en esa final del sábado, pues junto con el Big Five, porque este año también tenemos a Italia. Qué raro nos suena, la verdad. Y nos vamos ya, como ya te decimos, camino de las en punto, cuando pues escasamente quedan 20 segundos para que lleguen esas en punto. Y también te tenemos preparado, pues, dentro de muy poquito, esa canción de Turquía. Y es que este país nos sorprendía, pues, recién estrenados el año 2011, pues, con la elección de la banda de rock Sarked Sadarkak. Y la verdad que tenemos el single, y bueno, a ver qué te parece. Pero eso será después de las horarias. Te dejamos con ellas. Son las 5 en punto de la tarde. Porque todos tenemos algo que decir. Onda Campus. Marcos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, déjalo, que ya veremos lo que hace. No pasa nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. Que no, ya está. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Oye, oye, que funciona, tío, que esto funciona. Qué apañado es este Marco. Onda Campus, 24 horas. La radio que está contigo. Los martes a las 4 de la tarde empieza el espectáculo con Onda Campus. Conciertos, festivales, teatro, todo lo que necesitas para ocupar tu tiempo de ocio. Todos tenemos un secreto. Descubre los 7 de Onda Campus. Libertad. Diversión. Formación. Ilusión. Imaginación. Comunicación. Sueños. Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo, todos los viernes a la 1 de la tarde en Onda Campus. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. Fuerte beso a todos los que están en la onda de Onda Campus. Un besito. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Pues como te prometíamos, después de las horarias aquí tienes pues el tema que representará a Turquía en Eurovisión. Concretamente estamos hablando pues del tema que fue elegido por Sarked Sadarkak, que es una banda turca que adquirió pues mucha fuerza en el año 2005, aunque la verdad es que llevan bastantes años recorriendo el mundo de la música en un estilo pop rock, ya que fueron inaugurados en el año 1997. Vamos, fue una banda fundada en el año, no inaugurada. Su música, como ya decimos, tiene una mezcla en esos estilos pop rock y de esta manera pues fue una elección interna la que la TRT, la televisión pública turca, eligió pues para elegir al grupo. Luego la canción fue elegida por ellos, es Like It Is That, que la tienes aquí, Like It Is Up, a ver qué te parece. Friend, let it out. Life is beautiful. Keep yourself away. your colors shine right next to mine. Hey. ¿Y vosotros qué decís? ¿Conseguirán paso para la final o no? La verdad que el videoclip pues tiene mucho que decir, así que hay que más que decir de esta canción. Ah, bueno, que sí, que actuará en el puesto número 5 de la primera semifinal, así que serán pues prácticamente los que abran el Festival de Eurovisión junto con los cuatro anteriores. A ver qué sorpresitas nos tienen preparadas para Eurovisión. Sabemos que va a ser un escenario un poquito más pequeño que en otras ocasiones. Sabemos también que tendrá un satélite. Pero bueno, a ver qué nos sorprende en este Festival de Eurovisión. Y volvemos a nuestra lista de éxitos y nos quedamos en el puesto número 5, ahí en el ecuador de la lista, con una nueva entrada, la que protagoniza pues Virginia Lavoit con su tema The Time Is Now, el tiempo es ahora. Y es que ha sacado un nuevo disco y nos sorprende con este primer single que nos recuerda, entre otras cosas, a ABBA y a otras canciones como ese This Box Is For Walking, esas botas están hechas para caminar. A ver si a ti también te recuerda. Te dejamos con Virginia Lavoit con su The Time Is Now, nueva entrada, puesto número 5. Close to me, searching for you in the faceless crowd, straight in my life. Pues Virginia Labuat se queda en ese puesto número 5 como nueva entrada en el Ecuador con este The Time Is Now. Por cierto, si quieres verla en concierto, pues el más cercano es el 7 de abril en el Góngora Gran Café de Córdoba y un día más tarde en Murcia, en el Pack Music. Luego tienes otras citas que también puedes ver en su página web. Y por ejemplo, pues si hace muy poquito tuvimos una entrevista con Diana Navarro, pues nos adelantaba en ella de que el siguiente concierto pues sería en el Teatro Circo de Albacete. Pues mira, es mañana sábado día 26, cuando puedes disfrutar de ella en el Teatro Circo. No sé si quedan entradas a la venta, pero bueno, si quedan, pues ya sabes, puedes acercarte todavía al concierto. Y el 31 de marzo, pues no, es Diana, sería Diana Becker, quien está en el Auditorio El Musical de Cerdanyola del Vallès. Bueno, pues esas son algunas de las notas que te damos y nos vamos al puesto número 4 en nuestra lista. Y bueno, a lo mejor te resulta un poco raro que haya pasado casi toda la lista, nos encontremos pues a escasos 4 puestos y todavía no se hayas escuchado, pues a ella. It doesn't matter if you love him. Y es que Lady Gaga sigue escalando puestos en nuestra lista cuando ha estado ya a punto de estrenar el que ha sido el segundo videoclip de este Born This Way. ¿Te acuerdas que te decíamos que iba a tener 2? El primero ya va pues muy lejos en el número de visitas y ha impactado mucho en esa reina madre de los monstruos, como le gusta llamarse a ella misma. Y ahora nos sorprende pues con un segundo videoclip y dentro de muy poquito con su disco. Por lo pronto, pues nos queda escucharla. Born This Way en el puesto número 4 de nuestra lista, Lady Gaga. She rolled my hair, put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola, I was born. Born This Way se queda en ese puesto número 4 de nuestra lista y nos vamos directamente a ese puesto número 3 en el que tenemos pues a alguien que ha tenido pues bastante polémica en la última semana. Él es Enrique Iglesias y es que pues su canción en un principio tenía una palabra que no ha gustado mucho en Estados Unidos y bueno, pues ha tenido que relanzar pues una versión con otra palabra. Bueno, ha sido un lío bastante grande, pero bueno, su canción realmente es este Tonight I'm Loving You. Y es que ese tema pues le ha ocurrido pues a muchísimos artistas a lo largo de la historia y este ha sido pues el último. En este caso te quedamos con Tonight I'm Loving You, puesto número 3 de nuestra lista aquí en Estar en la Onda. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Oh. Damn, I like the way that you move. So give it to me. Oh. 'Cause I already know what you wanna do. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. Know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. So what's your dis- Pretty. If I had a type, then baby, it would be you. I know you're ready. If I never lied, then baby, you'll be the truth. Here's the situation. Been to every nation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Please excuse me, I don't mean to be. Tonight I'm loving you. Tonight, I'm Loving You, en ese puesto número 3 de nuestra lista, pues a escasos dos puestos de ser el número 1, no sabemos si lo conseguirá todavía, y quien sí lo ha conseguido, pues es quien se encuentra esta semana en ese puesto número 2. Concretamente, nuestro anterior programa era en el puesto número 1 donde le encontrábamos. Él es Carlos Baute, y es que Quien Te Quiere Como Yo ha conseguido llegar a lo más alto. Está incluido dentro de su último trabajo discográfico, ese Amarte Bien. Así que, ¿qué te parece si te dejamos con él y que te dejes querer un ratito por Carlos Baute, puesto número 2? Como yo quien te alegra los días, como yo quien te da de

cuando menos piensas, sale el sol. Pues en ese puesto número uno teníamos a Shakira con su tema Sale el Sol, que por cierto también es el que le da nombre a su último trabajo discográfico. Y ahora, como en siempre, Onda nos vamos Campus, a tiempo. Estar en la Onda con Aarón García. Pues ahora sí, nos toca hablar un poquito del tiempo aquí en Estar en la Onda, pues para este fin de semana, y es que, como ya sabíamos, pues va a llover, o por lo menos tiene toda la pinta, y es que en el día de hoy tenemos cielos nubosos con chubascos, más probables sobre todo en la zona norte y este, y sobre todo por la tarde, que podrían ser localmente moderados e ir acompañados de tormenta y de granizo. Las máximas del día las estamos registrando pues a estas horas, cuando son las 5 y 25 minutos de la tarde, con 21 grados de máxima, tanto en Badajoz, Mérida y Don Benito. Un poquito más bajas son las que se están alcanzando ahora mismo en Cáceres, con 19 grados. También son 19 los que marcan los mercurios de Zafra. 20 grados son los que se queda en Almendralejo y Navalmoral de la Mata. Y es que, como ya decimos, tendremos cielos pues nubosos para casi todo el fin de semana. En cuanto a las mínimas para esta noche, todos los casos bajan de los dos dígitos. Se quedan en 9 grados tanto en Badajoz como en Mérida, y se queda en 8 grados en Cáceres. Para la jornada del sábado día 26, pues mira, los termómetros bajan pues considerablemente con respecto al día anterior. En este caso, los intervalos nubosos irán aumentando a muy nubosos, con precipitaciones débiles y más probables cuanto más hacia el norte. Las temperaturas pues prácticamente sin cambios, y, en como ya decimos, las máximas en ligero descenso. Los vientos soplarán del suroeste flojos, con intervalos a moderados en las horas centrales del día. Como ya decimos, los mercurios para la jornada de mañana se quedarán en torno a los 20 grados tanto en la capital autonómica como en Badajoz, y en torno a los 18 en Cáceres. Para la noche, pues las mínimas sin cambios, 9 grados serán las que se prevén para Badajoz y Mérida, y 8 para Cáceres. Y ya cerrando el fin de semana, y con el cambio de hora, este fin de semana tenemos que cambiar los relojes, adelantarlos una horita, pues nos vamos al domingo con una predicción de cielos pues que serán nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil cuanto más al norte de la comunidad, disminuyendo al final del día con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero descenso. Los vientos del oeste flojos a moderados, y es que parece que la primavera quiso asomar un poco a principios de semana, pero ha dicho que mira, que se va durante un tiempo y que nos vuelve a traer este tiempo inestable, y que también es muy característico del mes de marzo. Y abrimos la semana el lunes 28 con cielos nubosos con precipitaciones débiles, pudiendo ser localmente moderadas a mitad norte de la comunidad autónoma. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. Los vientos soplarán de oeste flojos, así que ya para la jornada del nubes del lunes, que diga, pues tendremos también cielos nubosos y con temperaturas que andarán en todo caso durante la noche en torno a los 6-7 grados en la capital cacereña. Un poquito más altas durante la noche serán las que marquen los mercurios de Badajoz y Mérida, que andarán en torno a los 8-9 grados de mínima, que diga. Las máximas para ese día pues se encontrarán, ya como decimos, como en la jornada del domingo, en torno a esos 20 grados que se esperan para la cuenca del Guadiana, y un poquito más bajas, en torno a los 18 en Cáceres, que incluso podrían ser un poquito más bajas, ya que, como decimos, se espera una bajada de las temperaturas. Como ya veis, un cielo que invita a salir poquito y a lo mejor ir un poquito pues a ver teatro, a ver cine, a escuchar música, a muchísimas opciones que te traemos también en la agenda de Estar en la Onda, pero eso será dentro de un rato. Y si queréis salir al campo o daros una vuelta por Extremadura, eso sí, cuidado en la carretera. Y ahora seguimos aquí en Estar en la Onda. Y como decía, pues seguimos en Estar en la Onda, pues para traerte un nuevo tema de Marisa, ese As Meninas Dos Mesollos, que se encuentra dentro de su trabajo discográfico promete Jura. Bueno, promete Jura es el primer single. El disco se llama, se me ha ido la cabeza completamente, se llama Fado Tradicional. Es el último trabajo en el que Marisa pues quiere rendir homenaje pues al fado más puro, al fado en estado puro. Por cierto, si quieres disfrutar de ella, pues queda muy poquito, 15 días aproximadamente para que Marisa esté en Elvas, aquí, a escasos 11 minutos de la capital pacense. Así que si estás en cualquier parte de Extremadura o fuera de España y nos estás escuchando en Portugal, pues mira, ya sabes que tiene un concierto ahí en Elvas, muy cerquita, muy pertiño de Badajoz. Y luego, si quieres, también tiene otro el día siguiente, el día 16, pues será su cita, pero esta vez en Viseu, ahí muy cerquita de la Serra da Estrela, así que ya tienes dos citas de Marisa en Portugal. Te dejamos con él, con este As Meninas dos Meus Ollos, el segundo single de Fado Tradicional, Marisa. As meninas dos meus ollos, para poder encontrá-las. As meninas dos meus olhos, para poder encontrá-las, foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas. Foram pedir aos teus olhos que falem quando te calas. As meninas dos meus olhos, já não sei onde estão. As meninas dos meus olhos, já não sei aonde estão. Deixa-me ver, deixa-me ver nos teus olhos, se as guardas no coração. As meninas dos meus olhos, já não sei aonde estão. Marisa, las meninas de meus ollos, las niñas de mis ojos. Es el single que ha extraído de su último trabajo discográfico, ese Fado Tradicional. Ya tenemos la fecha, es el 15, es que no estaba muy seguro la verdad, el 15 de abril estará en Elvas, concretamente en el Coliseo Rondao Almeida. Y un día más tarde hará lo mismo, como ya decimos, en Viseu, ahí un poquito más arriba, en la zona centro de la de Portugal, pues ahí puedes disfrutar de ese concierto. Esa vez será el día 16 de abril, un día más tarde. Y nos vamos pues con otro tema que hemos querido rescatar, pues de la música portuguesa. Esta vez el tema está en inglés, concretamente se llama Holstein y es el segundo single de Our Hearts Will Beat as Homes. ¿Quién ha sido quien ha publicado este disco? Pues mira, él le conoce seguramente, se llama David Fonseca y esta vez pues colabora pues con otra portuguesa, y es que estos dos portugueses les gusta mucho cantar en la lengua de Shakespeare. Estamos hablando de Rita Resout con David Fonseca. Te dejamos con ellos. Cars, they don't slow down. The lonely people here, they throw lonely stares into their lonely hearts. I watch the traffic lights, drift on Christmas night. I wanna set it straight, I wanna make it right, but girl, you're so far away. No. So close, I'm a small step behind you, girl, and I could hold you if you just stood still. I jaywalk through this town, I drop lips on the ground. Hold Still es el nombre de esta canción interpretada por David Fonseca y Rita Redshoes, y la verdad que nos apetecía ponértela también pues para que veas, si todavía no lo sabes, de que en Portugal pues mira, también se sabe cantar otras cosas que no son fado y que seguramente también pues habrá muchos que os haya gustado. Este tema ya tiene algún tiempito, es del año 2007 y David Fonseca ha sacado nuevos discos y Rita Redshoes pues ha hecho lo mismo con su trayectoria musical, tiene ya varios en el mercado, el último pues era una carátula roja con una foto de ella. La verdad es que suena también muy bien. A lo mejor en el próximo programa rescatamos algún tema de ese álbum. Y nos vamos directamente pues para hablarte pues de otras noticias de interés. Y es que, por ejemplo, tenemos que hablarte de que la Plaza Mayor de Cáceres pues ya está a punto de ser inaugurada. Y es que ya está dando pues los últimos coletazos a esa gran obra que dejará pues a ese entorno como nuevo. Tendrá una fuente en el centro con 10 chorros y se dividirá en tres plazas. La plaza de verano con árboles y bancos. Luego estará la plaza de la música, donde se celebrarán conciertos y en la que habrá un pequeño auditorio, un pequeño escenario puesto durante todo el año. Y luego también tenemos la plaza central, que estará también adecuada para grandes eventos como el WOMAD. Y es que este año el WOMAD de Cáceres cumple 20 años. Y en Cáceres nos quedamos para hablar de que celebra su 25 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y eso que el año pasado estaba ahí temblando el título, que parecía que a lo mejor se lo quitaban. Pues no, todavía sigue teniéndolo. Y mira, está preparando pues un gran programa de actos especiales para este año. Y es que como celebra 25 años siendo Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues quiere hacerlo pues a lo grande, celebrando actos especiales como visitas guiadas a museos, una carrera popular. También habrá un libro de itinerarios de cine. Y es que la Ciudad Monumental y otras partes de la ciudad han sido elegidas en varias ocasiones pues para grabar escenas de películas. Por ejemplo, esa de La Pasión de Santa Teresa, por ejemplo, se rodó también parte en Cáceres, y en las primeras escenas pues podíamos vislumbrar un poquito pues un remix de la parte antigua, ya que se veían pues varios edificios, por ejemplo la Concatedral de Santa María unida con el Convento de San Pablo, que están en extremos de la parte antigua, pero mira, ahí están. En el libro de fotos pues también habrá pues múltiples fotos de ciudad, de la parte de la ciudad más conocida, sobre todo de edificios de la parte monumental. Y en Cáceres también se ha inaugurado en el día de hoy pues el que es el primer jardín botánico de la ciudad, concretamente esa estufa fría que se estaba adecuando en el Parque del Príncipe y en el que ya pues a partir del día de hoy se puede visitar. Esta misma semana se ha inaugurado, y es que como se nota que están cerca las elecciones, ha habido pues inauguraciones por un tubo. Se inauguró el Palacio de Congresos, se inauguró también esa estufa fría, se ha inaugurado dentro de muy poquito la plaza, aunque no habrá inauguración oficial, pero sí habrá algún acto antes de la Semana Santa. También pues nos quedábamos en Cáceres pues como ya decimos con esas inauguraciones, por ejemplo ese embarcadero, ese edificio que ha estado en obras durante 5 años y que por fin pues ha visto la luz del sol. Y nos vamos a Badajoz esta vez pues no para hablar de inauguraciones, sino para una hazaña atroz. Y es que ha sido detenido un vecino en Badajoz como presunto autor del maltrato y la tortura de dos cachorros. Agentes del Seprona han, junto con la Guardia Civil de Badajoz, detienen a un vecino de la ciudad acusado de ser el autor del maltrato y la tortura de dos cachorros que en octubre del año 2009 aparecieron en un contenedor dentro de una bolsa con orejas, el rabo y la lengua cortadas, aunque todavía estaban vivos. Se está investigando ahora si este hombre es el presunto autor también de ese maltrato a cachorros que se grabó y se expuso en internet, y aunque todavía no se sabe si ha sido él, pero ha conseguido colgarlo a lo mejor desde fuera del país. Y nos vamos ahora, pues cuando ya escasamente nos quedan 15 minutos de programa del Estar en la Onda de hoy, pues a esa sección con el que nos gusta despedir también el programa. Estamos hablando de ese destino Düsseldorf. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre, acompañados de nuestro Tedeum. Con este tema, este Tedeum, esta versión remix que fue creada por DJ y que está colgada en YouTube, y nosotros la escuchamos y dijimos, esta canción la tenemos que usar nosotros de sintonía este año. Pues mira, aquí te la tenemos, ya te lo hemos dicho en varias ocasiones, la verdad que felicidades al DJ porque ha hecho una versión extraordinaria. Y queremos hablarte de eso, de que Lucía Pérez pues ya comienza los ensayos y continúa la promoción nacional e internacional de ese tema, de ese Que me quiten lo bailao. Y es que Lucía Pérez, la representante española en el Festival de Eurovisión que este año se celebra en Düsseldorf, en Alemania, se encuentra en plena promoción y todo ello para los preparativos de su candidatura, y tendrá que acudir en apenas algo más de un mes, ya que en el mes de mayo tendremos ya esa final. Solamente nos queda abril por el medio. En un principio se pensaba que la coreógrafa sería Lola González, la directora de la Academia de Fama Bailar, pero por lo que se ve todavía no se sabe nada, así que a lo mejor pues le toca a Poti o a Maite Marcos, que son los responsables de las últimas coreografías que se han puesto en Eurovisión, pues ser ellos los que hagan esa coreografía de Que me quiten lo bailao. Después del ensayo de esta semana, Lucía Pérez acudió esta tarde pues a Las Rozas, a la ciudad del fútbol, pues como invitada, y de esta manera pues cruzar un poco los dedos para saber si será ella la ganadora o quedará en un buen puesto en el Festival de Eurovisión. De la misma manera, pues esta semana pues ha estado eligiendo vestuario. Eso sí, todavía no sabe qué se va a poner el día de la final. Y nos vamos a Madrid para hablarte de que el 15 de abril será una de las sedes de la segunda fiesta del Euroslager 2011. Este evento tendrá lugar el 15 de abril en Madrid y organizado, como ya decimos, por la OGA España y la AEP. De la misma manera, pues se sabe de que en esta segunda fiesta pues será en la discoteca Estudio 54 y se celebra de nuevo tras el éxito de la edición anterior. Si quieres saber algo más, pues mira, para los socios de la OGA, pues en osgaespain@gmail.com puedes pedir información, y olevisión@gmail.com si eres socio de AEP. Y si no eres socio, pues mira, en Eurofiesta AEP, ogaeabep@gmail.com, pues puedes también darte ahí un poco para que te informen. Y nos vamos ahora pues para hablarte de otro de los temas que escucharemos en Düsseldorf, concretamente el que representa Alemania. Ya te lo avanzamos cuando estrenó videoclip, pero por si acaso no escuchaste aquel programa, pues nosotros también te lo queremos poner aquí en Estar en la Onda. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos gustó bastante. No sabemos si conseguirá revalidar su victoria. Estamos hablando de Lena Meyer, y es que Lena Meyer, pues tras representar esas seis canciones en ese Unser Song for Deutschland, es una canción para Alemania, es un remix de esa versión de un cantante para Eurovisión para este año, como es Alemania, pues ha querido dar ese homenaje a una canción para Alemania. Te dejamos con ese tema, con ese Take Being a Stranger, con el que Lena Meyer querrá revalidar pues su victoria el año pasado en Noruega, en Oslo, este año en Düsseldorf. Ya queda muy poquito para ese día 10, 12 y 14 de mayo. En este caso a Alemania no la podremos escuchar hasta la final, a ese día 14 de mayo. Pero por lo pronto aquí le tienes, Take Being a Stranger, Lena Meyer. She's so mean. este es el tema que representará a Alemania en Eurovisión. Por cierto, Alemania actuará en el puesto número 16 de esa final. España la hará en el puesto 22. Y ahora nos queremos pues despedir de este destino Düsseldorf de esta semana pues con el tema de Francia, que será el primero del Big Five que actúe esa noche. Concretamente en el puesto número 11, en el 12 la hará Italia y en el 14 Reino Unido. Nos quedamos con ese puesto número 11. ¿Y quién representará este año a Francia? ¿Tú te acuerdas del año pasado de que fue una canción pues de lo más movida? Y la verdad es que lo hicieron bien. Y el año anterior pues apostaron por una canción pues que nos podía recordar incluso a la mismísima Edith Piaf. ¿Te acuerdas? Pues mira, este año pues el intérprete se llama Amaury Vassili y es un cantante de ópera. Concretamente pues tiene 21 años y nació en Rouen. Ya tiene 3 álbumes en el mercado, tanto en francés como en belga. Y canta desde los 9 añitos. La verdad que pues desde muy joven se dedica a esto de la música. En esta ocasión la canción se llama Sognum y suena también, pero que muy bien, a muchísimos son los que les gustan. Como estás escuchando, es porque todos estos vídeos pues los estamos escuchando pues a través del distribuidor oficial, ese eurovision.tv, que es la página oficial. Pues en este caso nos quedamos con Francia, con ese Amaury Vassili. Lo escuchas, Sognum. Di sta voce ti arre pura, mai sventuri caduti te quella notte qui con me. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues el tema que has escuchado será el que Francia ha elegido para representarse a sí misma en Düsseldorf, en el Eurovisión de este año 2011 que se celebra en Alemania. Pues ya te hemos dicho las fechas y todo, en esos días 10, 12 y 14 de mayo del 2011. Y a partir de ahora te iremos poniendo pues todos esos temas de todos los participantes de este año de Eurovisión. La verdad que hay temas de todo tipo, para todos los gustos y para todos los colores. Aunque nosotros creemos que este tema de Francia podría ser uno de los favoritos para ganar, todavía no lo sabemos. Habría que escucharlos todos, nosotros sí lo hemos escuchado, pero vosotros... Así que si te apetece, pues busca ahí por internet la página oficial en www.eurovision.tv o también a través de la página española www.eurovision-spain.com. Pues por ahí puedes escuchar alguno de los temas e informarte un poquito más. O por ejemplo, otra de las páginas interesantes sobre esto de Eurovision es www.oikotimes.com. Y si no, pues mira, todos los viernes aquí en Destino Düsseldorf, en Onda Campus, en Estar en la Onda, podrás escuchar pues alguno de los temas. Y ya sabes que la semana de Eurovisión, las semanas anteriores, serán pues exclusivas y íntegras dedicadas a ellas. Intentaremos tener pues entrevistas a la misma, a la Lucía Pérez, a todos los participantes que hayan estado en otros años y algún colaborador. No sabemos si alguno pues le interesa. Si no, pues mira, en correorruseva@hotmail.com nos puedes decir: oye, me gustaría participar. O si no, pues a través de nuestro blog en generación-espontanea.blogspot.com. Y nos vamos directamente pues a la agenda con este OPA. Este era el tema con el que el año pasado Grecia estuvo en Oslo, y con él queremos estar en la agenda. Nos vamos, como ya te decimos, con ella, con esa agenda para este fin de semana. Concretamente vamos a empezar con la Orquesta de Extremadura, que hoy 25 de marzo estará en Mérida con un concierto de cámara. Será pues sobre las 8 de la tarde, como siempre. Luego tenemos en Cáceres, en el Gran Teatro, pues en el día de hoy tenemos ese musical de Hello Kitty, que empezará pues dentro de muy poquito, dentro de hora y media. A las 7 y media en la sala principal tendremos ese musical de Hello Kitty, como ya te decimos, en el que el show musical pues está dedicado principalmente pues al mundo infantil. Vamos todos a jugar, presenta una divertida y fantasía para toda la familia, música, humor y alegría, participación interactiva con todo el público. El precio ronda los 10 euros y, como ya decimos, es en la sala principal. Mañana sábado en Cáceres pues tendremos un concierto, concretamente canciones del mejor grupo pop, el MK 2.0, con un precio entre 25 y 20 euros y también será en la sala principal del Gran Teatro de Cáceres. Ya tenemos las fechas para el WOMAD, será el 13 al 15 de mayo y con una plaza mayor de Cáceres pues recién estrenada, y bueno, también habrá pasado ya por ahí la Semana Santa. Así que también tenemos para este fin de semana, pues si te apetece salir un poquito de tu ciudad, te apetece alejarte un poco, pues mira, te recomendamos que te subas al norte de Extremadura, concretamente pues a la floración de los cerezos. Y es que se celebra la fiesta del cerezo en flor 2011, una fiesta de interés turístico nacional. Concretamente comenzó ayer 24 de marzo y realmente todos los actos se celebran a partir del día de hoy. Ya han empezado, empezaron a las 11 de la mañana, ahora mismo están preparando en la Escuela de Música de Piornar un concierto de primavera. El lugar es la Casa Cultural y a las 11 será el concierto rock de Bucéfalo, concretamente en la Plaza Las Heras. También habrá conciertos y eventos para el sábado día 26, es decir, mañana, con degustaciones de dulces típicos, de ponche, con la actuación del grupo folclórico La Serena, con juegos deportivos. También habrá una verbena popular, hay de todo. Para el domingo 27, una ruta de senderismo por las Tres Cascadas, la actuación del grupo folclórico Getafe y del grupo de teatro y animación Funámbulos. Y para cerrar los actos, pues tienes el nuevo ballet flamenco de Cáceres, Aquí Flamenco. Y eso será pues este fin de semana, porque si nos vamos al mes de abril, pues en Cabezuela del Valle pues habrá senderismo, será el sábado día 2 de abril, y eso será un poquito más adelante. El viernes 8 estará la actuación del grupo flamenco Fusión Sentimiento Loco, y el sábado 9 de abril tendremos pues una sesión de fotografía, juegos deportivos, mercado artesanal, de todo eso en Cabezuela del Valle. Lo anterior, como ya decimos, lo de este fin de semana en Piornal. Y nos vamos a hablar un poquito también pues de lo que ocurrirá aquí en Badajoz, y es que la ciudad, la capital pacense, tenemos preparados para este fin de semana pues también una obra de teatro. Estoy a ver si la encuentro el nombre. Se llama La Chismosa, se celebra pues en el día de hoy, en este viernes 25, y empezará a las 9 de la noche. Es una adaptación de Francisco Negro y La Chismosa es de Enrique Gaspar. Está pues a beneficio de la asociación ALMAT, la Asociación de Lesionados Medulares por Accidentes de Tráfico, y es una famosa comedia de este autor romántico español, y trata de la semblanza de la España burguesa de mediados del siglo XIX. Y bueno, pues ¿por qué no? Es un hombre que le encanta llevar la casa y al final la señora, la mujer, se revela y dice: no, quien va a llevar las riendas de la casa soy yo. Así que si te apetece verla, pues ya sabes, esta noche en el Teatro López Ayala de Badajoz. El precio de butaca de patio es de 12 euros y el anfiteatro de 10. Y nos vamos a despedir pues con la siguiente canción, ese Adiós así, con el que Portugal quiso el año pasado hacerse con la victoria, pero no lo consiguió, aunque la verdad es que volvió a conseguir un puesto para la final por tercer año consecutivo para Portugal. No sabemos si este año con Homens da Luta, esa luta de alegría, lo volverán a conseguir. Te dejamos con este tema y antes de nada pues tendremos que hablarte pues de otro espectáculo para este fin de semana. Y es que comienza este fin de semana, el sábado día 26, el Teatro en Familia, concretamente con la obra Bubble Bros, y será a las 6 de la tarde en el Teatro López Ayala. Ya pues un poquito más adelante, la siguiente cita ya sería el 16 de abril, así que te la avanzaremos en sucesivos programas. Como puedes ver, una agenda pues de lo más variada para todo el fin de semana. E incluso te podríamos adelantar de que dentro de muy poquito pues tendremos, por ejemplo, a Luarna Lumbre. Será en julio en el Teatro López Ayala. También tendremos para el mes de mayo pues ese musical, el de Mamma Mía, que anda de gira por España y llegará al Teatro López Ayala pues durante la sesión del sábado día 22, el día 22, el día 21, el día 20 y el día 19, 4 días. Y el más cercano de todos es el que se celebrará el próximo fin de semana, la próxima semana, aunque te lo avanzaremos, de Merche, tanto en Cáceres como en Badajoz. Y a finales de abril, Sergio Dalma. Todo eso para estar en la onda de los próximos programas, ¿vale? Así que nos vemos dentro de 7 días, como siempre, aquí, en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Pasen un buen fin de semana, abríguense, porque van a bajar un poquito las temperaturas, sobre todo las nocturnas. Las diurnas por lo pronto se mantienen estables, por lo menos hasta la jornada del domingo. Y eso sí, lleven el paraguas porque los chubascos pueden aparecer, las lluvias pueden aparecer en cualquier momento. Si salen, cuidado con el coche, porque ya saben que lo importante no es llegar al sitio, sino también volver y podérselo contar a todos. Así que nos vemos dentro de 7 días aquí, en la Radio Universitaria de Extremadura. Ha sido un placer compartir estas más o menos 2 horas de programa. Hoy hemos empezado a las y cuarto, pero como siempre nos despedimos a las horarias, a las 6 de la tarde. Nos vemos dentro de 7 días. Ha sido un placer. Un beso fuerte y un fuerte abrazo. Hasta luego. No saben nada.